veces duela, si tengo frío, busco a mi abuela. Si tengo frío, busco candela y bola volando, bola volando voy. Volando vengo, vengo, bola volando voy. Volando vengo, vengo, por el camino. Yo me entretengo. Hola, bienvenidos al Foraco Indiscreto. ¿Qué tal? Buenas tardes, Indiscreto. Hola, señora Rubia, ¿qué tal? ¿Dónde tenemos al Furaco? Siempre saludo al señor Furaco, pero hoy tengo que decir otra cosa. Señora Rubia, buenas tardes. Muy buenas tardes. El Furaco lo tenemos en otros menesteres hoy. Está por ahí haciendo vida espirituosa o espiritual, ¿qué era? No lo sé. Creo que espiritual, creo que vamos espiritual. A decir espiritual. ¿Tú qué tal? Muy bien. Con resaca todavía del viernes pasado. Hoy tienes poca competencia, porque siempre tenemos aquí mucha gente para que seas la voz más guapa del programa, pero eso lo tienes que ganar a mí, nada más. Lo tienes mucho más fácil. Eso de la voz más guapa. Yo me entretengo por el camino. Yo me entretengo. Pues cuéntanos, Paula, hoy no está el señor Furaco, estamos aquí nada más los demás del equipo, damos muchos recuerdos a toda la gente que nos sigue. ¿Y qué nos quieres contar de lo que pasó el viernes pasado aquí? Pasó algo muy gordo, el viernes ¿eh? Pasado la armamos muy parda, ¿eh? Pasó algo muy gordo, la gente, bueno, hemos tenido feedback por el Face y estas cosas, pues mucha gente lo siguió, pero mucha gente. La verdad es que fue algo sorprendente para mí personalmente, porque no pensé que iba a tener tal aceptación, y la verdad es que fue un programa con mucho cariño de todo, o sea, desde las llamadas, la presencia de Silver y de Betty, los bueno, acompañantes. Bueno, los que sois furaquinos habituales y furaquinas, me imagino que sabéis que hablamos del programa que la pasada semana, durante 4 horas y pico... dedicamos al paso, a todos los pasosos y a la figura de Rafa, y fue un momentazo con muchísima gente que se llenó esto de cariño. Había aquí mucho corazón, muchísimo, ¿eh? Pues sí. Y pues sí. Nos pasamos muy bien. Muy bien, muy bien. La verdad es que luego fuimos cogiendo carrerilla y yo creo que paramos porque, no sé por qué, porque nos hubiéramos seguido otras 2 horas de programa. Porque estamos un poco mayores. Pues quizás. Volando vengo, vengo, por el camino. Yo me entretengo por el camino. Yo me entretengo. Mira. Pues también, además de hablar de la semana pasada, ¿qué nos traemos entre manos hoy? Cuéntanos un poquillo. Espera, hay un problema que no te escucho bien. Que nos cuentes un poquillo lo que nos traemos en manos para el día de hoy, que va a ser otro Furaco interesante. Ah, pues hoy tenemos un artista, vamos a decirlo. Siempre tenemos artistas, últimamente hemos tenido es gente de la no música, gente de la pintura, gente del deporte, y hoy nos tocaba un palo todavía que no había llegado. Hoy nos toca la fotografía. Nos toca la fotografía, sí, sí. Exactamente. Y nos vas a traer a alguien muy interesante que luego presentaremos. Exacto. Pero que ya sabemos cómo se llama, y mucha gente, pues por el Face, ya ha mostrado interés en la persona, que se llama Pedro Timón Solinis. ¿Lo he dicho bien? Lo has dicho bien, puedes decir hola, Pedro. Hola, encantado de saludaros. Luego ya nos conoceremos un poco más a fondo, pero bienvenido al Furaco Indiscreto. Y encantado de estar aquí. Toda la gente que trae Paula aquí la solemos dejar pasar. Inconscientes. Inconscientes, sí, sí, sí. Así que allá tú. Bueno, pues que echamos un poco de musiquilla y luego seguimos. Venga, dale. Pues dale. Days when the rains came. playing a new game, laughing and running, hey, hey, skipping and jumping in the misty morning fog with our hearts thumping, and you, my brown eyed girl. And whatever happened to Tuesday and so slow, gone down the old man with a transistor radio, standing in the sunlight laughing, hiding high the rainbow's wall, slipping and sliding all along the waterfall with you, my brown eyed girl. We used to sing sha la la la la la la la la la la la, just like that. Sha la la la la la la la la la la la la la. The other day, my, you have grown. Cast my memory back there, Lord. Sometimes I'm overcome thinking about making love in the green grass behind the stadium with you, my brown eyed girl. And you, my brown eyed girl. Remember when we used to sing sha la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Preguntabais antes que cómo nos habíamos cómo había conocido a Pedro, ¿no? No, te lo preguntábamos, pero bueno, es igual. Pues siento desilusionar a algunos y pensar que lo conocí a lo mejor en alguna exposición y o algo así. Pues no, nos conocimos... No en nada cultural, en algo más... En otra cultura mundano. Nos conocimos. Tomando sidras. Ah, buena cultura también, buena cultura. Bueno, si me permitís, me parece un mundo muy interesante. Por supuesto, por supuesto. ¿Dónde vas a parar? ¿No? Seguro que, por lo menos cuando estabas en Viena, es una cosa que no podías hacer. No, eso lo echo de menos. Porque luego nos irás contando, pero Pedro es una persona que ha vivido en Centro Europa durante un tiempo, haciendo diversos trabajos y que, pues, menudo cambio, ¿no? La vida, por ejemplo, en Viena a la de Zumavilla, ¿no? Pues sí, sí, aunque... La cerveza centroeuropea no tiene nada que envidiar tampoco a ningún otro caldo, pero no es lo mismo. Pero no oye como trabanco. No oye lo mismo. Bueno, pues conociste a Pedro en una sidrería, no pasa nada. En una sidrería, tomando unos culetes, y yo, fíjate, no sabía ni siquiera que se dedicaba a la fotografía. Eso vino posterior. Sí es cierto que nos conocíamos, o yo al menos a él, del barrio, pues de prácticamente toda la vida. Nos conocíamos de vista, ¿no? Y bueno, pues oye, tú eres de mi barrio, pues yo sí, a tu cara me suena y oye, tal. Una cosa, Pedro, y conociéndonos del barrio, no me digas que nunca hiciste una foto a Paula, así, entre nosotros. Bueno, ella no lo sabe, pero sí tengo ya, fotos ya de me Paula. Ya me lo olvidé. Anda. Yo, ya me lo olvidé. Eso sí que es una sorpresa. Eso sí, en la sidrería. No hablamos de voyeurismo, por supuesto. De ahí pues, luego ya sí me comentó pues eso, que se dedicaba a la fotografía y me encontré con semejante historial, ¿no? Y la verdad es que tiene trabajos muy interesantes, exposiciones que de las cuales él nos hablará y me parece que son dignas de nombrar. Así que yo creo que le vamos a dar el paso a Pedro que nos cuente un poco. Yo a mí me gustaría preguntarte lo primero, Pedro, que te lo habrán preguntado millones de veces. ¿Por qué te integraste en la fotografía? ¿Y cuándo? ¿Y por, o sea, los inicios? Sí. Empecemos por el principio, eso sí, es. Claro. Sí, los orígenes. Pues de muy chavalete. No recuerdo exactamente la edad, si 16, 17 años. Olé. Pero tenía un amigo que era un poquitín mayor que yo, que era socio de Asemille, que era el club de fotografía que había en la Trinidad de la Calzada, y me empezó a tirar por ahí. Y a mí me pareció un modo interesante de expresarme, con toda la ambigüedad que puedes tener a los 16 años. Y suponemos que con equipos básicos de aquella época, ¿no? Una Ricoh XR5 que me costó en su día 5.000 pesetas, que me costó la de Dios reunirlas. Claro. Y a partir de ahí. Y ahí decidí que esa era mi vida. Yo estaba estudiando después del instituto, empecé a estudiar lo que era de aquella graduado social. Y en mitad de graduado social, llevándolo bien, para que nadie se lleve a malos entendidos, me enteré que empezaba el módulo de fotografía de la Escuela de Artes de Oviedo. Uh-huh. Y decidí que eso tenía que ser lo mío. Abandoné. Habiéndolo aprobado todo. Hay que decirlo. Porque yo lo facilitaba, como te iba mal. No. Habiéndolo aprobado todo, abandoné el grado social. Y me dediqué a... ¿Y lo viste clarísimo? ¿Perdón? ¿Lo viste clarísimo que tu camino era por ahí? Sí. Y lo intenté. Había un examen de ingreso, con lo cual me arriesgué. Porque tiré un año de la universidad, de la diplomatura de grado social, a tal... Y me dediqué a preparar el examen de ingreso en la Escuela de Artes de Oviedo para dedicarme a la fotografía. Y tuve la suerte de que aprobé. Y eso fue mi vida. A partir de ahí... ¿Eso a qué edad? No, era mayor, porque yo en el instituto fue un puñetero desastre y no iba por los años que tendría que haber ido. Bueno. Pero bueno, con veintitantos. Ahora mismo no recuerdo, pero... Bueno, mayorín ya. Bueno, mayorín no. Entre 18 y 20. Bueno, guaje. Un crío. Totalmente. Bien, y hablamos entonces del Gijón de los años 80, principios de los 80, final, más o menos. Finales de los 80, pero tampoco soy tan bien. No. Yo tengo muy mala memoria, ¿no? Yo en la Escuela de Artes empecé en el 91. Ah, o sea, hablamos de los 90. Sí. O sea, que fue una época en que me imagino que gustándote la fotografía tocó de la movida del Session Sound y muchas movidas de aquella que Gijón petaba. Sí, además, antes comentaba en Petit Comité con Paula que el primer concierto que hizo Radio Crash de maquetas, yo lo grabé en vídeo. Y hablamos de los 90 al principio, claro. No, finales de los 80. Finales de los 80. Yo creo. Finales de los 80. Porque esta emisora tiene 30 años. Pues por ahí van los... Por ahí van los tiros. Pues toda aquella época me imagino que tendrás cosas muy divertidas, alguna movida de estas que pasen cuando uno es el que deja constancia en las imágenes de lo que otros hacemos. Sí, en fin, a mí igual que me gusta ahora, lo que más me interesa de la fotografía es apretar el disparador. Claro. Y me importa un carajo casi la relevancia o todo lo que viene después y tal, yo lo paso bien apretando el disparador, ¿no? Pues de aquella yo lo pasaba bien, en este caso fue el vídeo, pero también hice fotos que salieron en la revista que teníais, en Krasnia. Bueno, es un poco, y además por eso me encanta también estar aquí, porque es la relación que yo tengo con Radio Crash. Es un hombre correcto, Paula, no le tiramos la lengua, ¿eh? Mira que se podría encontrar seguramente algunas cosillas de aquella ya, época. Ya, ¿eh? Vamos a... Gijón tampoco llegue que sea malasaña, ¿eh? Pero bueno. Vamos a ser prudentes. Bueno, ahora prudente. Nada, aquí no se puede ser prudente, ¿verdad, Suaku? No, estoy para ser indiscreto. Aquí hay que soltarlo todo. Completamente indiscreto. Mientras piensa alguna, ponemos un timillo. Escuchamos a Rod Stewart, que tenía un peinado muy molón para hacer fotografías. De aquella época sí, desde luego. Someone told me long ago there's a calm before the storm. I wanna know, have you ever A ver, estaba preguntándote, Pedro, pues eso, cómo habían sido tus inicios o tus ganas, ¿no? De enfocarlo por la, de enfocar tu vida por la fotografía. Y a partir de ahí, digamos que, ¿cuál fue tu primer trabajo así importante o que tú consideres? Porque supongo que todos eran importantes, ¿no? Bueno, importantes cuando te dan de comer son todos importantes. Ya. Pero yo siempre tuve una ilusión, ¿no? El referente. Para mí la fotografía era fotoperiodismo, cosa que no me pasa hoy en día, pero de aquella sí, era fotoperiodismo. Y tienes idealizado una serie de valores, una serie de cosas. Y hostia, el comercio era el referente en Gijón, ¿no? Y yo tengo que currar en el comercio. Y conseguí hacer las prácticas, lo que yo estudié el módulo profesional de fotografía, que eres el técnico superior en fotografía en la Escuela de Artes de Oviedo. Y había unas horas que tenía que ser en empresa. Y hubo gente que me tocó en un laboratorio fotográfico, en una tienda, haciendo bodas. Yo tuve la suerte que me tocó en el comercio. Que era, para mí era... Y ahí aprendí mucho. Fueron unas horas. Y luego tuve la suerte que cuando acabé las prácticas pude reenganchar profesionalmente. Y para mí haber trabajado en el comercio es un referente. Luego trabajé en la Nueva España, que también fue muy positivo. Pero los inicios en el comercio para mí fueron muy, muy... Además, joder, me acuerdo de Cara Antonia con sus tirantes paseando por la redacción. Madre, o sea, era el periodismo de antaño, el clásico, con su bagaje personal. Y bueno, eso siempre lo tendré como algo, con un recuerdo muy, muy lúcido y muy interesante para mí. Me imagino que no habrá sido tampoco fácil la entrada, ¿no? O sea, que para cualquiera que... Porque me imagino que habría mucha gente que quisiera entrar directamente en prensa. Supongo que sí. Yo creo que fue una cuestión de suerte. Eso ya como un guaje que quiera jugar al fútbol y entra en mareo, ¿eh? Una cosa claro, así, ¿eh? A eso me refería. Pues sí, algo así, algo así. Para mí, claro. Para mí fue una cuestión de suerte. La Escuela de Artes de Oviedo habló con empresas y relacionó a la gente. No sé exactamente, claro, no sé la dirección de la escuela exactamente porque qué parámetros, rige, ¿no? Cómo claro. Se rige. Yo tuve la suerte que me tocó en el comercio. Y tuve la suerte que luego quedé en el comercio. Claro, claro. Haciendo deportes, el suplemento deportivo, y pero da igual, estabas ahí. Te voy a interrumpir, porque eso de tuve suerte, ¿será que eras bueno? No, ¿es no, bueno? No, no, de aquella no, no, no, de aquella eran los inicios, era el principio, era uno más, no, no, no. No bueno, me estás siendo humilde, ¿no? No, no, no, no, no, no, no, no. Y no digo, cuando digo de aquella era uno más, digo, y ahora soy dos más. No, no, no se refiere a aquello de tal, pero no, no, esas casualidades que hay en la vida y que no sé si hay gente que las sabe aprovechar, yo las valoro. Claro, yo las valoro. Como debe ser. No, no. Yo, para mí fue muy interesante todo. Además, joder, repito, ver a Cara Antonia, una persona que yo, claro, yo leía en el periódico y que tenía tal. Y además que ideológicamente, por ejemplo, para mí está en las antípodas. Yo me considero una persona de izquierdas y yo consideraba a ese señor una persona... Pero en el periódico, su prestancia, su tal, yo lo valoro muchísimo. Y valoro aquellos años porque eran unos meses de prácticas en la empresa con la escuela, pero luego fueron unos años lo que me tocó profesionalmente. Y yo valoro mi etapa en el comercio como muy, muy, muy positiva y muy... Coño, tengo nostalgia. Pues claro. Tengo nostalgia de aquello. No, hombre, yo creo que además trabajar de lo que te gusta es claro, un privilegio, un lujo. Que no todo el mundo puede decirlo, y menos, o más, perdón, en el mundo de la fotografía, que quizás es más complicado, ¿no? Porque, bueno, en otras profesiones quizás lo tengas más fácil, no sé... Sí, no, es lo que pienso. No sabría decir. Yo valoro mi experiencia personal. El comercio, por ejemplo, me mandó a... Porque hubo un fotógrafo que estaba en plantilla y de baja, a La Voz de Avilés, uh-huh, que de aquella empezó a depender del comercio. Y trabajaba a diario. Y yo en Avilés era el hombre más feliz del mundo. En La Voz de Avilés, que hoy en día yo... Bueno, la conocerán en Avilés, pero apenas vende. Sí, a ver, venden allí, claro. Claro, venden allí. Venden en Avilés, venden en Luanco, venden en su comarca. Sí, en Cordillero, tal. Yo era la persona más feliz del mundo. Y de La Voz de Avilés me llama La Nueva España diciendo, oye, queremos que trabajes con nosotros. O sea, de La Voz de Avilés te llaman de La Nueva España. Sí, me llaman de La Nueva España. El tío que estaba de baja, que yo sustituí, se reincorporaba, era una baja de estas largas, un año y pico, y me llama, hubiese cambiado, no lo sé, pero La Nueva España me ofrecía trabajar todos los días y el comercio, cuando venía este, solo quería que trabajase los fines de semana y había que comer, pues me pasé a La Nueva España. Por supuesto. Y también fue una etapa muy interesante, en la Nueva España, edición de Avilés. O sea, hiciste un recorrido por la prensa asturiana total, ¿eh? Ya te digo. Me fastidió. Te dio una cosa, joder, no pude ir a La Voz de Asturias, que era ya, y cuando ya, nada, no hubo manera. Cerraron demasiado rápido, cuando quería estar, cerraron La Voz de Asturias. ¿Y cómo fue el cambio luego tan grande de pasar a ser una persona que trabaja fuera de España y que se implica en el tema de la guerra de Bosnia y llega a hacer un documental con las mujeres de Bosnia? Uf, lo pones en una frase, pero esto fue, son años. Claro, esto es media vida, supongo. Sí, no, fue todo... un viaje muy interesante. Yo tengo la suerte de que tengo una hermana que desde el 79 vive en Viena. Yo, el proyecto de lo que hablamos antes, los estudios de fotografía, el proyecto de fin de carrera, tenías unos meses para hacerlo. Y yo dije, bueno, tengo un dinero ahorrado, trabajaba en un bar poniendo música, con este dinero, ¿qué hago? Pues me voy a Viena y mi proyecto de fin de carrera va a ser un diario de viaje en imágenes. Pero me voy a Viena. Pero sonaba súper chulo, ¿eh? Jolín, qué pesado. Proyecto fin de carrera, joder. Espero que no suene así. Así súper, súper interesante, así a priori, ¿eh? No, tampoco iba a ser tan chulo. Tenía a mi hermana viviendo allí, con su familia. O sea, tenía el alojamiento y la comida, era gratuito. Me pasé el viaje. Por eso te digo, suena chulo porque era muy ventajista. Era una cosa muy, muy bien montada. Es que yo no te habíamos escuchado bien, yo también entendí. No. Ah, igual me entendiste suena mal. Suena chulo, ¿no? Suena chulo el proyecto y como la forma en que te lo... Que chulo era yo. No, que va, para nada. No, porque es una suerte, coño, que tengas una persona como un hermano en un sitio lejos de aquí. Y además era un sitio que conocía. Y para hacer un proyecto fin de carrera con esas ideas ahí. Sí, no, lo tenía... Mucho a favor, joder, por eso te lo decía. Sí, claro, aproveché la situación, pero porque lo tenía muy claro. Yo, la primera vez que fui a Viena fue en 1980, con 12 años. Y, coño, yo quiero volver aquí. Claro. 15 días a ver a mi hermana. No, yo quiero volver. Entonces estuve 6 meses haciendo el proyecto fin de carrera. Con ese proyecto saqué un sobresaliente en la Escuela de Artes, ¿no? Con el proyecto fin de tal. Pero me quedó... tal. Se arrocea, entonces, ¿no? Entonces luego volví ya a vivir y a trabajar en mi trabajo. Pero era algo muy especial. Es una ciudad muy especial y a la que siempre quise estar allí. Es un referente para mí. ¿Qué pasa? Entonces ya me estoy perdiendo con la conversación, con lo que me preguntabas, con lo que me hablaba Paula. Es que es una de las tácticas del programa. Quieres colocar un poco a los invitados. El despiste del invitado, ¿eh? Y yo que me disperso. Claro, cuando estamos ahí viendo que te confías, taca. Pero bueno, ¿cuánto tiempo estuviste en Viena? en esta primera etapa sí. que fui a hacer proyectos, 6 meses. O sea, me acabaron los perres, marché para allá en septiembre, volví en... pues 6 meses fueron en febrero, cuando se me acabó el dinero para hacer el proyecto. Tenía que entregar el proyecto en junio, pero el proyecto era doble. Era un proyecto personal, que en mi caso era este, y luego era un encargo de la Unión Europea sobre una ciudad con un guión. Obviamente yo elegí Gijón, ¿no? Entonces tenía que acabar eso, tenía que hacer eso y, claro. y hacer toda la cosa. Y nada, ahí estamos. Estamos ahí en mediados del 94. Pues hacemos una pausa en mediados del 94, que luego nos sigues contando el final de la historia y un poquitín de música, ¿te parece, Paula? Venga, claro que sí. Hablabas de una ciudad como Viena, pues la ciudad de la que habla esta canción no tiene nada que ver con Viena, es una ciudad sucia y de los pogues, una ciudad sucia y vieja, la Dirty Old Town de Pogues. Met my love by the gasworks wall. Dreamed a dream by the old canal. I kissed my girl by the factory wall. Dirty old town, dirty old town. Clouds are drifting across the moon. Cats are prowling on their beat. Springs a girl from the streets of night. Dirty old town, dirty old town. The train set the night on fire. A smell the spring on the smoky wind. Dirty old town, dirty old town. I'm gonna make me a picture box. Shining steel, tempered in the fire. I'll chop you down like an old Dutch tree. Dirty old town, dirty old town. I met my love. Ah, vale. By the gasworks. Yo lo que me mandé. Dreamed a dream by the old canal. I kissed my girl by the factory wall. Dirty old town, dirty old town, dirty old town, dirty old town. Bueno, Pedro, había, ¿te ha gustado? Había el cantantes tema? Feos y luego estaba el de los pogues, ¿eh? Yo estoy encantado, además. Pablo dijo antes que teníamos un referente común, que es nuestro barrio, y para mí esta canción representa el Nataollo de toda la vida. Esta canción representa el Gijón de los 80, y aunque estaba dedicada a Dublín, si no estoy mal informado, valdría para muchas ciudades de los 80, británicas, del norte de España, de muchos lados. Para mí estoy en el Nataollo. Y esta canción dice, I kiss my girl by the factory wall. Esa es mi chica al lado de la fábrica de Moreda. Algo así. No deja de ser un barrio, ¿verdad? Esa estaba dedicada a otras ciudades de la época industrial, como en Gijón, por ejemplo. Pero estábamos hablando de Viena, ¿verdad? En el año 94. Sí, lo que pasa es que... Y aquel proyecto que empezó como algo fin de carrera, que luego derivó en más viajes por Europa y más historias que os tienes que contar. Sí, además ese proyecto derivó en mi primera exposición individual, de la cual estoy en el Ateneo de la Calzada, que además era mi entorno. Y de esa estoy... Hombre, orgulloso, no puedo decir orgulloso. Eso, cada uno valora... Sí, puedes decirlo. No, pero personalmente... El Ateneo de la Calzada era mi referente. A mí siempre me interesó, desde muy crío me interesó siempre por mi influencia familiar y tal, la relación con la cultura, ¿no? Claro. Entonces, y el Ateneo de la Calzada tenía que ver con otra de mis devociones, que es el Ateneo Obrero de Gijón. El Ateneo de la Calzada era la sucursal del Ateneo Obrero de Gijón en la Calzada, hasta que el franquismo lo incautó. Bueno. Entonces, haber tenido... Sí, no, perdón. No, que... haber tenido una exposición en la Ateneo de la Calzada, para mí, con esos años, según salgo de la Escuela de Artes, para mí era muy interesante. Luego, además, era mi proyecto personal sobre Viena. Estaba en la gloria. Y ahí empezó todo. Qué bueno. Bueno... ¿Qué me dices, Paula? Que me pillaste aquí... Ya, que te pillé ahí... En ropa interior. Por si querías hacerle alguna pregunta a Pedro. Estaba aquí pasando la mopa por el estudio y me pillaste en ropa interior. Deja el plumero. Y ahí dices que empezó todo. Vale. Luego está la historia de Bosnia. Sí, eso... Es que yo tenía ganas de llegar a esa parte. Igual me estoy anticipando un poco, sí, pero... Sí, eso fue mucho después, pero para mí fue una experiencia muy personal, muy, muy, muy interesante y productiva. Estamos hablando de un proyecto que fue en 2006, del 94 al 2006. Ostras, ¿no? Entonces nos comemos muchas cosas por el medio. No, pero bueno, son cosas profesionales y con baje personal muy interesante. Mi relación con la vida, ¿no? Desde el punto de vista profesional. Pero Bosnia para mí fue un punto y aparte también. Fue muy, muy interesante. ¿Cómo llegas allí? ¿Por cómo...? Bueno, porque a mí siempre me importó. Desde que salí de la escuela, las posguerras. Yo me quedé con la posguerra del Salvador. Obviamente por cuestiones económicas, por cuestiones tal, ahí no pude llegar. Pero luego en los años 90, a principios de los 90, tenemos la guerra de los Balcanes. Y Bauluz, Gervasio Sánchez, todo el mundo, Santi Lyon, o sea, todo el mundo. Fotos en los Balcanes. Pero a mí me da la impresión de aquella, de que la posguerra nadie habla. Y la posguerra a veces es mucho más cruel que la... Bueno, igual soy muy, muy atrevido al decir que es más cruel la posguerra que la guerra. Pero las posguerras son muy crueles porque nadie se acuerda de ellas. Yeah. En el momento que acaba la guerra nadie piensa en eso. Y yo eso, mi referente fue El Salvador. Y que fue a finales de los 80. Pero luego llega la guerra de los Balcanes. Y también nadie habla de la influencia de España, que además tuvo una influencia muy negativa en el desarrollo de Bosnia, porque Carlos el ministro, había sido ministro de Asuntos Exteriores con Felipe González. Carlos, el apellido era un extranjero, Benderdorf, algo. Bueno, me permiten el error, pero seguramente sabemos de lo que hablamos, ¿no? Pues una vez dejó de ser ministro de Asuntos Exteriores y fue el delegado de la Unión Europea para los Balcanes. Y en una mesa le dice a los bosnios, a los serbios y a los croatas que el mapa era este y la bandera es esta porque yo lo digo. Claro, salvo Bosnia, todo el mundo estaba contento. Y encontramos en un país que no buscó la guerra, que luchó por sobrevivir... Y que eran víctimas por todos los lados. bueno, como en todas las guerras, ¿no? Las víctimas son lo peor que hay. Entonces siempre lo tuve como referente. Y tuve la suerte de un proyecto que era la situación de la mujer en Bosnia, de que pudiésemos llevarlo a cabo. Entonces, era un proyecto en vídeo. Además, tuve la suerte que al final se hizo un documental destinado a los institutos de secundaria. Y yo aproveché además para hacer la fotografía, ¿no? Hice el guión del documental y fui el director del documental, pero además hice fotos para mí. Y bueno, pero perdona que te voy a interrumpa, para que me quiero quedar con todo. ¿Pero cómo llegas tú ahí? Que lo... No, pues simplemente por conciencia social. No, que, sí, eso sí, me refiero a cómo llegas tú a ir a... Bueno, presenté un proyecto. Yo de aquí ya estaba en relación con la asociación que dirige y preside todavía, yo creo, Javier Bauluz. Ajá. Presentamos un proyecto, lo aprobaron. Tuve la suerte además de que... porque es verdad, el que era director general de la Agencia de Cooperación, el puesto no era exactamente director general, pero para el caso era lo mismo. Era director de la Agencia de Cooperación, era Rafa Palacios, que estaba, antes de ser director de la Agencia de Cooperación, estaba en un eje, que era un eje que era además relacionado con Bosnia. En los veranos traían críos de Bosnia, que habían tenido conflictos, zonas de conflicto en la posguerra, y que estaban, los traían a Asturias. Entonces, nos metimos en un coche, alquilamos en un coche, él conducía, porque yo no conduzco, además, como fotógrafo soy muy desastre para eso. No conduzco. Bueno, no se puede estar a todas. Bueno, bien, es la primera vez que me dicen algo positivo sobre coño, es verdad. Pero, claro, me voy con un tío, con el que tengo una buena relación personal a partir de ese viaje, con el que discutía mucho por cuestiones personales. Claro, un viaje de 3.000 kilómetros da tiempo a discutir mogollón por cuestiones ideológicas, lo cual eso hizo que fuésemos más amigos todavía. Claro. Pero conducía y encima hablaba. Porque él, cuando digo hablaba, es que hablaba el serbocroata, que vale, es la lengua que se habla en Bosnia. Y él se empeñó en aprender ese idioma, porque traía críos de aquella. Entonces, para mí fue un lujo. Y cuando presenté el proyecto, no conocía a Rafa, no sabía que él hablaba serbo-croata, ¿no? Pero fue igual que lo que dije antes del comercio, ¿no? Son casualidades que salen para adelante. Y que salen para adelante en plan positivo y muy bien. Benditas casualidades, que son muchas benditas, guapas. Benditas casualidades, sí. Y luego, pues nada, hicimos un proyecto muy guapo. Fueron dos viajes, fueron en 2005-2006. Salió mi proyecto fotográfico, que además tuve la suerte de exponer el año pasado en las jornadas fotográficas del Ateneo Obrero, que era 20 años después, que tiene que ver con un proyecto personal fotográfico ligado a un libro que escribió una periodista británica en los años entre guerras y tal, y yo me guié para hacer mi trabajo de fotografías en ese libro. Pero luego estaba el proyecto de documental, ¿no? El proyecto en vídeo, que era Mujer en Bosnia, donde teníamos una relación de gente que hablaba castellano, que teníamos que entrevistar, que tuvimos, que nos desapareció, que la teníamos, que no, sí. Ostras. Era una niña que en los años, a principios de los 90, había estado en Tarragona, era bilingüe, hablaba perfectamente el castellano. Por medio de la asociación en la que ella la había traído, contactamos con ella, nos dijo que sí, tal. Llegamos a Bosnia y desapareció, no estaba. Entonces, ¿y ahora qué hacemos? Claro. Pues tirar para adelante. Y salió un trabajo, además pensado como estaba en secundaria, en institutos, sobre la relación de la mujer con la guerra, y sobre todo en Bosnia, que fue la primera vez que se utilizó la violación como arma de guerra. Muy importante. Salió lo que salió, no se conoce mucho, lo conocen los pocos que lo han visto, pero un trabajo muy digno y muy decente. Y duro también, ¿no? No, muy duro, muy duro. Yo, claro, cuando entré en Bosnia, en Tuzla, que era donde tenían las cámaras frigoríficas, el laboratorio de tal, el laboratorio forense. Estamos yendo ya a temas un poco de aquella manera, ¿eh? Bueno, sí, pero... Pero que son parte de la historia. Era lo que era. Son parte de la historia, ¿no? Claro, yo entré de repente en una cámara frigorífica donde había 1.500 sacos. Y esos 1.500 sacos cada uno tenía un cadáver. Uf. Que habían sacado de una fosa común. Telita. Pues igual hacemos una pausa en el relato, ¿eh? Para desengrasar un poco. Sí, una pausa ahí para tragar un poco que saliva. Estamos un poco sobrecogidos con algunas cosas que nos cuentas. Ponemos un poco de musiquilla, cañera, y seguimos ahora. Estaba por ti, Betty Groovy. I've been driving all night, my hands wet on the wheel. There's a voice in my head that drives my heel. It's my baby calling, says I need you here. And it's a 4:30 and I'm shifting gear. When she is lonely and the longing gets too much, she sends a cable coming in from above. Don't need to fight at all. We've got a thing that's a whole great I love. We've got a wave in the air. Red I love. Forgotten song. No more speed, I'm almost there. Gotta keep cool now, gotta take care. Last car to pass, here I go. And the line of cars drove down real slow. And the radio played that forgotten song. Randall is coming on strong. And the newsman sang his same song. Oh, one more radar lover gone. When I get lonely and I'm sure I've had enough, she sends a comfort coming in from above. We don't need no letter at all. We've got a thing that's called radar love. We've got a light in the sky. Greater Love. Este tema queríamos haberlo puesto. Gran tema. Temazo. De Golding Earling. Vamos a aprovechar que hace inglés? Mucho tiempo que no lo decimos, que está aquí Pedro aquí explicando sus temas. ¿En qué programa estamos, Paula? Ya, hombre, era por hacer esa pequeña introducción. Son las 8 de la tarde, llevamos aquí casi ya una hora de programa y casi, bueno, pues se nos ha pasado volado, volando, como la sintonía. Volando voy. Pues estamos. ¿Sí? Parece que aquí estamos de acuerdo. Va todo el trío Furakin. Sí. Aprovechamos para mandar un beso muy grande al señor Furaku, que nos ha abandonado. Está por ahí siéndonos infieles hoy. No sabemos si se fue para la COPE, si se fue para los 40 principales. Edu, espero que te estés portando bien. O es verdad que está haciendo una jornada de retiro espiritual, que le viene bien. Sí. Que tiene muchas cosas en la cabeza, además de rizos. Muchos besitos, Edu, que sé que también estarás pendiente de nosotros. Pues esto es el Furaku Indisketu, que no lo decía Paula, tengo que decirlo yo al final. Es que estamos yo todavía no dejo de ser una novata, no os olvidéis. No, que va, becaria, me llamáis. No, ya probaste. ahora ya no, ¿eh? Cuando les interesa, sí, Pedro. Ahora interina. Yo soy la becaria todavía. Pues no, pero bueno, este tema estuvo bien para hacer un poco respiro porque lo que nos estaba contando Pedro sobrecoge. Y a mí me gustaría que contara un poquito más porque por es supuesto. Una realidad que tampoco se puede dar la vuelta a la cara, ¿no? Claro, y tienes muchas más cosas que explicarnos, pues también sí. De proyectos actuales, y no nos dejes sin terminar la historia que nos estabas contando. No. Vamos a acabar de decirlo porque era lo que estábamos en ello, son las 8 y un par de minutinos. Como se cambió la hora, ahora ya vemos por aquí hasta la luz entrar por la puerta, esto ya... Mola, Ya mola, ya parecemos un programa primaveral. Claro. No, tenéis un estudio que es una gozada. Es una gozada, sí. Esto es bueno. A mi apañadín. Pues en Radio Creas 105.0 seguimos con Pedro Timón, Paula, que ascendió de becaria a interina, y dentro de poco va a ser ya la sheriff. Y Pedro Timo, que nos estaba contando algo muy interesante. Sí, era el tema de la relación con Bosnia, la situación de Bosnia. Bueno. Yo te había preguntado sobre todo, valga la redundancia, sobre la dureza, ¿no? Del estar allí, vivir esa situación y estar detrás del objetivo, sí, guardando esas imágenes tan duras. Para mí fue muy duro, además me pasó bagaje psicológico, vamos. Claro. Eso no cabe duda, cualquiera, joder. Sí, sí. Fue, además, yo estuve, por ejemplo, en el memorial que hay en Srebrenica, cuando una ONG holandesa reunió a niños bosnios que los enfrentó por primera vez a las tumbas de sus padres. Una vez que se reconocieron los cadáveres, los enterraron ahí, en ese memorial. Y eso fue muy duro también. Fue casi tan duro como estar en el... Pero, te entiendo, pero no te comprendo. ¿Cuál era el objetivo de hacer eso? De enfrentar a los críos con la realidad. Sus padres habían muerto. Sí, sí, sí. Ellos sabían que sus padres habían muerto, pero estaban desaparecidos. Habían aparecido los cadáveres. Después de mucho tiempo, no solo fue rescatar una fosa común, sino analizar los ADN de los cadáveres y relacionarlos con sus familias. Entonces, tenían sus tumbas. Y era algo que en España deberíamos haber aprendido hace mucho con nuestra historia, con nuestro bagaje del pasado, con las fosas comunes del franquismo y con toda nuestra memoria histórica. Eso en Bosnia se hizo. Y fue una ONG holandesa la que relacionaba a los muertos con sus hijos. Y claro, niños de 10 años. Es que visto así desde afuera es una experiencia brutal que no... Por eso te pregunté, yo no le veía bien. Fue brutal porque además lo positivo que tendría para esos críos. Pero para esos críos yo creo que fue positivo. Sí, ahora analizándolo así veo un poco el lado positivo, pero según lo contabas, no, por eso te preguntaba. No, sí, perdonad, me explico fatal. No, si es que es un poco complicada la situación para comprenderla. No, y además en mi caso... Al menos para mí, en mi caso, por ejemplo, fue casualidad. Habíamos ido a Tuzla, el laboratorio de Naciones Unidas, donde analizaban los cuerpos, lo que os conté antes, de la nevera con 1000 y pico cuerpos. Y al día siguiente, a los 2 días, creo recordar, nos vamos a Srebrenica. Y vamos al memorial, donde se estaban, de aquella, era muy pequeño, había muy pocas tumbas, ¿no? Casi todo estaba preparado para lo que iba a venir, porque sabían lo que iba a venir, pero que hubiese tumbas era muy poco. Pero en ese momento nos encontramos con una excursión, entre comillas, pero era eso. metieron a críos de un colegio, de una zona, críos de, con un nombre y apellidos, sabiendo tal, y ahora os vamos a llevar a Srebrenica, que está ahí, y vais a enfrentaros con la tumba de vuestros padres. Madre mía. Y claro, yo veo a críos de 10, 12 años, críos ya con cierta edad para comprender las cosas y analizar las cosas, que tenían su bagaje histórico, sabían de qué iba el tema, pero se enfrenta por primera vez a la tumba. Pero yo no sabía de qué iba el tema. Yo digo, bueno, ¿qué pasa aquí? Pero veo algo que no me... A ver, no era una excursión típica o un monumento. Era algo más personal, ¿no? Entonces hablo con las... Entendí que las monitoras, al final sí, las monitoras holandesas de la ONG, les pregunto y me explican, no, es que estos niños tienen aquí enterrados a sus padres y vienen por primera vez a ver las tumbas. Y entonces fue cuando comprendí las escenas que estaba viendo. Comprendí las escenas que eran totalmente... No dantescas, no eran dantescas. Eran de asimilar algo que sabían durante todos sus 10 años de vida, 10, claro. 12 años de vida, pero era asimilar que ahora se enfrentaban a la realidad. Tenían a sus padres allí. Una cosa muy heavy de asimilar, fue, ¿eh? No, fue brutal. Además. Seguramente que no será la única o la más chunga de todas que nos puedes contar de Bosnia, por no ser muy... muy crueles, por no hacer un poco sangre de esto, pero cuéntanos si te parece alguna otra así que te haya marcado de verdad. Hombre, para dejar el tema Bosnia y no... a mí me parece un referente. Luego yo tenía un referente personal que era una novela de un premio Nobel de aquella yugoslavo, que era Ivo Andrić, que era Un puente sobre el Drina. Era un escritor musulmán, un escritor bosnio, y yo quería ir ahí, quería ir a Visegrad. Había leído el libro, para mí era un referente también de lo que era Yugoslavia, porque, bueno, la gente que me conoce sabe que soy una persona de izquierdas, y para mí Yugoslavia, por ejemplo, puede ser un referente, ¿no? De lo que podría ser la Europa unida, por ejemplo, ¿no? Serbios, croatas, bosnios, y el puente sobre el Drina te cuenta toda la historia de Bosnia, desde la invasión de los turcos, la preponderancia de los austriacos, hasta la guerra civil antes de los nazis, ¿no? Entonces se repite la historia. Entonces yo quería ir ahí y conseguí ir ahí. Convencí a todo el mundo a ir ahí. Además fui cabezón. Yo quiero ir ahí y voy ahí. Y me encuentro a carteles. Las calles, los números de las calles eran la calle del ejército yugoslavo, la calle de Srebrenica, pero vías que eran carteles actuales. O sea, Visegrad queda al lado de la frontera serbia, es la mayoría serbo-bosnia, que no tiene nada que ver con todo el resto de la población bosnia. Son la gente de Karachi, son la gente que además alentó las masacres. Y fue una experiencia dura. Y de repente me veo a serbo-bosnios, a paramilitares, en el puente que yo quería hacer la foto, viniendo contra mí. Y ahí tiré a saco, a saco. Se enfrentaron a nosotros. Armados y con pinta de hacer cosas malas, ¿no? Hombre, había pasado. O solo ya, en plan, vamos a cojones. Habían pasado unos años. Entonces, a mí lo que más me impresionó es que habían pasado unos años de la guerra. Con lo cual. ¿Qué sentido tenía ya que fuesen vestidos de militares? Sí, pero las secuelas de la guerra quedan ahí. No, pero quedó, en toda la población quedó allí durante... Y yo, es más, todavía yo creo que queda actualmente. Por eso te digo, te acojonarías, sí, sí. Como me pasaría a mí o cualquiera. Hombre, un poco, ¿no? Un par de hostias me iban a dar fijo. Yo tiré con la cámara, traca, taca, taca... Y ya que no te quitaron conseguí... la cámara o... Ah, corrí más. No, no. Sabia solución. No, la situación fue muy violenta y tal, pero claro, comparas eso con lo que viví con otra gente, con lo que me contaban, porque hice amistad con gente. Claro. Había un traductor que nos traducía, aparte de mi relación con Rafa Palacios, una vez allí conseguimos un traductor que hicimos amistad, que era del Partido Musulmán, que hablaba castellano, que había sido niño de la guerra, que había venido aquí de crío, cuando mandaron de la guerra a los críos fuera de Bosnia, y alguno vino a España, y hablaba castellano perfectamente, y nos hizo de traductor. Y nos contó cosas muy duras, pero en ese caso, yo digo, esto es mío. Bueno, ¿qué me puede pasar? ¿Que me rompan la cámara y la cara? Comparado... Bueno. No, para mí era muy jodido. La cámara era vital. Por eso te digo, es que la cámara vital. Es tu... Pero claro, comparado con lo que... Ya, con lo que estabas viendo. Lo que había, y lo que había visto el día antes... O sea, eso no es nada. Y luego no te paras a pensar en estas cosas. Claro. Haces lo que tienes que hacer. Claro. Y luego pues echas a correr. Esos momentos en que los que no pasamos por ellos no sabes cómo vas a reaccionar. Seguramente, sí, ¿no? Porque reaccionas como te pide el cuerpo. No, lo que te pide el cuerpo. Luego mi situación es también un poco ridícula. Yo admiro a Manu Bravo, que está ahí ahora mismo en Siria partiéndose, y además en una guerra real. No, yo fui a una posguerra y después de unos años. Una posguerra, pero que siempre quedan secuelas. No, que, hay, sí, sí, quedan secuelas. Que podría ser unos maquis que había aquí en cualquier colina, en cualquier pueblo. Sí, sí, no, y además en Bosnia todavía quedaba... que te la juegas cada día un poquito. Sí, sí, sí. Uh-huh. Pero bueno, no es lo mismo que ir a una guerra, ¿no? No es estar en Sarajevo a principios de los 90. Tampoco... No soy un guay. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa con un poco de musiquilla, Paula. Son las 8:10 y seguimos acompañándonos en el Furaku Indiscreto. Y Edu, que es el señor Furaku, pues le gusta mucho, entre otras cosas, Manu Chao. Vamos a poner una canción de Manu Chao para... Como dice el ole. Ole, ole y ole. Y además, pues que tiene mucho que ver con lo que estaba contándonos ahora un poquito Pedro, la canción del señor Matanza. Sigue siendo el Furaku Indiscreto, Radio Crash 105.0, desde Gijón, desde Pumarín, ciudad sin ley, para todos vosotros. Este tema, aparte de para Edu, también era para David, ¿eh? También para David, por supuesto, y para toda la gente que nos sigue y que le guste Manu Chao. Cualquier día hablaremos un poco de la historia de Manu Chao, de Mano Negra, de sus viajes por ahí apocalípticos y lisérgicos. Nos lo guardamos para otro programa. Otro día. Y ahora vamos a terminar con la historia que tenemos entre manos. Llevamos un buen rato con Pedro Timón. Sí. Y Paula, que nos toca ahora para ir acabando, que sí, aún tenemos cosillas aquí que hacer. Claro. Es que al final siempre nos queda todo. Al final corto, siempre, ¿verdad?, lo dejamos por última hora. Lo último que ya para acabar la entrevista con nuestro amigo Pedro, lo que quería era que, bueno, que tú nos hables ahora de qué es lo que estás haciendo actualmente, porque sé que tienes tu taller, y hay que promocionar, como siempre hacemos, ¿verdad? Por supuesto. Pues que sepan dónde estás, qué haces y eso. Cuéntanos. Pues agradecido. Aprovecha que tienes una cuña ahora gratuita. Claro. Nada, yo tengo... Además se llama Taller de la Fotografía, está en Nataoyo, porque Nataoyo siempre va a ser mi referente, en Vicente Jove 19. Y ahí tengo mi espacio, donde yo hago mi trabajo profesional. Tengo mi biblioteca de fotografía, tengo mi hueco con mis ordenadores para trabajar en la fotografía, y es también tengo mi aula, donde doy clase, ¿no? ¿Das clase? Doy clases de fotografía, sí. Una de mis obsesiones es democratizar la fotografía, y es que la fotografía, y ahora que es tan fácil con el mundo digital... a llegar a todo el mundo, o sea, a todo el mundo que quiera hacer fotografías, sepa hacer fotografías. Luego ellos decidirán si quieren hacer fotografías a su hija, a sus nietos, o profundizar en como a lenguaje creativo, ¿no? Yo les doy esas armas. Hay gente de todo. Hay gente que le di clases y que tuvo exposiciones muy, muy interesantes, y gente que reconoció que ellos querían hacer fotos a sus nietas, así que no, pero por lo menos que las hagan bien, las hagan guapas bien. Una preguntina, si por ejemplo llego yo por ahí mañana y te digo, mira, no tengo ni zorra idea de fotografía, ¿por dónde empezamos? Por el principio. La primera lección que... Me acabas de quitar la palabra de la boca. Pues siempre por el principio, no. Es que estamos ahí... No, conectados no, de verdad, ¿eh? Hay dos cosas. Yo doy mis clases personales a grupos... como es en este caso, que ahora en abril, por ejemplo, tengo dos grupos de fotografía todas las tardes, todo el mes, gente que doy clases individuales, ¿qué tal? Pero luego también atraemos gente interesante que pueda... Pero a ver, dime, ¿pero qué empiezas por...? ¿Vamos a diferenciar lo que es una cámara de un vibrador? ¿Vamos a saber bueno, lo que es...? Bueno, si es un móvil lo tenemos claro. Si es un móvil ya la jodimos, porque a veces vale para o sea, las dos. ¿La lección 1 en qué consiste? No, mi interés es... Me interesa acercar la fotografía a todo el mundo. A todo el mundo que tiene interés y no tiene ni puñetera idea. ¿Eh? Y que en Navidades los Reyes o él mismo se gastó sus pelas en comprar una cámara reflex. Pues yo a esa persona le digo, vente conmigo que vas a saber utilizar esto con criterio. ¿Eh? Yo me quedo con eso. No en la P de pedo. Que a veces los fotógrafos, en las cámaras hay... manual, la de abertura, la S, la P, que siempre decimos la P de pedo, ¿no? Tú cuando estás borracho la pones ahí y tal. No, vamos a intentar hacer la fotografía en manual y saber lo que hacemos, con criterio. Con criterio, qué buena. No, pues esa de verdad que me la apunto porque yo no tengo ni puñetera idea, tengo una... Bueno, ya hablaremos de eso fuera de antena. De la cámara que tengo. Yo tampoco te creas que tengo mucha idea. Tuve una época, como todo el mundo, en que dio por hacer pinitos con la fotografía, cuando había las cámaras reflex y todo eso, y llegué hasta a revelar alguna foto que otra con algún colega, pero éramos tan jóvenes. Era de aquella época. Que encima había líquidos y de esas Exacto, cosas, ¿no? sí. Lámparas, bombillas rojas. Recuerdo aquella época. Y los cubetes con aquellos líquidos. Todo aquello era muy romántico. Se me lo tiene contado Raúl. Raúl también coincidíamos sí, en eso. Tuvo sí. su pequeño habitación de En diferentes de etapas de y... nuestra vida, pero también los dos le dimos al tema, sí señor. Pues muchas gracias, Pedro. Pues todo lo que nos has contado es súper interesante. Algunos momentos un poco jodidillos de aceptar, ¿no? Pero también van en tu vida, que es muy, muy interesante. Y recordar dónde tiene su taller, que es por en la supuesto. Calle Vicente Jove. Sigue con la cuña un poquito. Vicente Jove, número 19. 19 en el Nataoyo. Un portón de taller metálico negro, muy guapo. Pero gracias a vosotros. Encantado. No, gracias a ti por venir. Seguimos muy interesados en todo lo que son los aspectos culturales aquí en Gijón. Hemos tenido músicos, hemos tenido fotógrafos, escultores, locutores de radio amateur como tú y yo. y siempre buena música. Y dejamos ahora un poquito de buena música. Y Pedro, pues una vez más, gracias. Y esperemos que ese taller pues haya mucha gente interesada y que les des un poco de esas lecciones de arte que tú llevas encima. Joaco, aprovecha y tú que nos imparta alguna clase así, bueno, un merendero o algo así. Por ahora, como poco, podía hacerles fotos hoy para subir al... Hoy no trajo equipaje, pero otro día quedamos fuera de aquí. Así que, bueno, pero no te vayas y quédate con nosotros durante el programa, ¿vale? Muchas gracias. If you ever need something, oh, that you never ever. Grande Tom y esa grande Janis. Janis Joplin y Tom Jones. Luego tenemos un apartado en el programa para hablar de Tom Jones. Dentro de muy poquito. Sí. Aquí en el Flaco Indiscreto hay todo un poco como en el Lidl, ¿eh? Bueno, pues una de las cosas que tenemos siempre la presento yo, pero hoy creo que lo haga la voz guapa del programa. Por supuesto. Yo me limito a leer, ¿eh? Y ponemos eso a Pedro en algún apuro por si nos quiere contestar alguna, pero preséntalo tú, Pablo, esto que hacemos aquí cada viernes. De jugar con las palabras, ¿eh? ¿Cómo se llama? ¿Eh? ¿No te acuerdas? Espera, que me perdí. ¿Te perdiste? ¿Cómo se llama? Calambures en su tinta. Llevamos varios programas como para perderme, ¿verdad? Es que no te... estaba ahora otras cosas. Estabas un poco out, sí. Bueno, pues hoy toca la letra E. Hemos pegado algún saltín. La semana pasada hicimos... ¿Por la letra P? Por la letra P de Paso. De Paso. Y de Paula. Paula. ¿Eh? Y de Pasoso. Y de Pasoso. Y hoy toca... Bueno, y también hicimos la R. ¿Eh? Y hoy toca la letra E. Así que vamos a empezar. Recordamos que los calambures son juegos de palabras que aquí dos ingenios de Gijón que conocemos durante unos cuantos años fueron apuntando en papelinos, en post-its y en papel higiénico y servilletes y al final los pusieron todos en un libro. Y hoy toca la letra E. Vamos a empezar. Embajada. Primera palabra del día, embajada. ¿Qué hay una embajada? Pedro, ¿tú sabes algo de esto? Bueno, por ejemplo, yo conocía el paso en Cudillero, en Piñera, para mí era la embajada del blues en Asturias. Pues, frío. Sí. Según los calambures... Bueno, vamos a leer la definición. Embajada, delegación diplomática en una calle descendiente. O sea que no puede ir para arriba. No puede ir para arriba, no puede ir para arriba. Una calle descendente, sí, sí, sí. Otra más, otra más. Siguiente palabra con la E. En agua. ¿En agua? Prenda interior femenina cuando está en remojo. Y vamos con una más con la E. Que es, ¿solo una más? No, una más, una para ir tirando. Esta es muy buena, esta no es la última, que siempre dejo la que más me gusta para la última, pero esta se merecía ser la última, que es un epitafio. Vale. A ver, rompemos un poco el tema. Imagino. Epitafio, improvisamos una definición por ahí. A ver, mójate, está fácil, Pedro. Esta está facililla, Pues... Epitafio. Pues alguien muy vulgar rodeado de muchas cosas. Va por ahí, pero bueno, un epitafio es la inscripción funeraria grosera. Y con la E, encomiendo. Esta es solamente válida para Asturias. Encomiendo. Asigno una tarea después del almuerzo. Esa me la quedo. Eso está es muy guay, estudiando. Y llegamos a... Sí. Llegamos ya a las dos. Esta es muy buena, encomiendo, Sí, y llegamos a las dos del final, las que más me gustan a mí. La primera es súper buena, pero vamos a dejarla para la penúltima porque la otra yo creo que es mejor. Definición de escandinavo. Tú que tanto viajaste por Europa, cuéntanos qué es un escandinavo. No, me niego. Es que seguro que vamos a ser más brutos de lo que lo... No. Que la definición que... Igual me está escuchando mi madre y me cayó. Pues es posible, ¿eh? Que no nos atrevemos. No. Escandinavo. Qué bueno. Norte europeo que esconde su pene. ¿Veis? Pero lo saben decir finamente. Sí, nosotros señora, hubiéramos sido un poco más... Los suecos son muy... Para eso muy suyos. Muy de esconder el pene. Sí. Y la última, dejamos para la última mi favorita. La penúltima, siempre. Bueno, la penúltima, pero vamos a... Sí, ahora me pones en un compromiso porque solo tenía una más, Paula, a ver. La perdí. Ah, esta. No, hay dos más, hemos tenido bien. Suerte. Con la E, estanquera. Estanquera. No de Vallecas, estanquera ni más ni menos. Mujer que conduce carros blindados y también dispensa tabaco. Y terminamos la letra E con... Sí, esta sí que es la última, que volví a perderla. Son unos problemas del directo, ¿te acuerdas que...? Eso siempre lo hacía Raúl, chicos, directo, esas son, ¿verdad?, cosas del directo. Pues sí, encontréla ya está encontrada. La última con la letra E. No, pues no era esta. No era esta, error. Ahora sí la encontramos. La última con la letra E, estrofalario. Estrofalario. ¿Quién es alguien estrofalario? ¿No nos atrevemos? Pues no. Alguien extravagante en la manera de hacer su poesía. Estrofalario. Qué bueno. She's a winner. She's a lady. She's a lady talking about that little lady, and the lady is mine. But she's never in the way, always something nice to say. What a blessing! I can leave her on her own, knowing she's okay alone, and there's no messing. She's a she knows just what to do and how to please me. She's a lady. Oh, she's a lady. Son las 8:30 de la tarde, sigues en el Furaco Indiscreto en Radio Crash en el 105.0 y antes de que pasemos a una sección dedicada a una persona importante en el mundo del soul, del blues y del rock, ¿qué nos cuentas, Paula, de lo que se cuece por ahí entre manos este fin de semana en Gijón? Ah, de los eventos del fin de semana. Sí. De muchas cosas. ¿Ves? Así es como te pongo en compromiso, porque seguro que te esperabas que te dijera esto. Estabas pensando en otra cosa, No, pensé que íbamos ya con Tom. Siempre me gustó hacerse poner coloradas a las mujeres. Bueno, lo primero que quiero decir, que no va a ser para hoy, de los eventos, quería hablar del Triskel, como siempre hacemos. Que bueno, como ya sabréis, la autoridad les prohíbe hacer los bolos, ¿no? Así que Ramón dice que se van a gastar el dinero de las actuaciones en cerveza y poner las pintas de Paulaner, Trigo, Guinness y... no sé cómo se pronuncia, Affligem. ¿Al gratis? No. Ramón, no, ¿eh? Gratis no. Bueno, a 3,50 todos los jueves. Oh, o sea, que todos los jueves va a haber fiesta de la cerveza a partir de las 8 de la tarde. Para mí que son más gratis que en Viena, ¿eh, Pedro? Bueno, sí. Aunque la cerveza no está mal de precio. Perdona que te había cerrado el micro, perdona. No, que simplemente decía que la cerveza no estaba mal de precio. Para ellos era muy barata. No, pues eso, pues para que la gente se acerque. Para que la gente se acerque al Triskel, bueno, todos los días, pero que especialmente los jueves las cervezas van a ser más baratas. Y fiesta de la cerveza, y ya que no les dejan hacer bolos, pues cerveza. Pues eso va a empezar, ahora os contamos los conciertos. Smiths, ¿eh? No esperabas por los Smiths ahí, ¿eh? Wow, me acabas de sorprender, Suaco. This Charming Man, esto es un puntazo de canción. Para empezar con los conciertos del fin de semana, ya podían tocar los Smiths, ¿eh? Pues no van a tocar ni aquí ni en ningún lado, pero mucha gente. I would go out tonight, but I haven't got a stitch to wear. Bueno, pues hoy viernes en el Savoy, esta sí que me apetecía contarlo y me gustaría ir a verlos, pero no voy a poder. Toca Robbie Savoy con César Crespo en The Pinballs Blues Party a medianoche. The Pinballs Blues Party, sí señor. Me apetecía decirlo más que nada porque César Crespo en The Pinballs tocaron dos veces en el Paso. Me lo suponía. Yo no pude ir a verlos por cuestiones personales. Y me quedé con muchas ganas de conocerlos y hoy, por otras cuestiones personales, tampoco puedo. Y además es que hoy, en cuestión, presentan el disco Live at the Savoy, grabado en directo en el Savoy en octubre. El tema es que Robert Savoy, para todos nosotros, se conocieron en el Savoy con César Crespo y tal, y ahí nació pues esta historia de grabar un disco juntos. ¿Y lo presentan hoy en el Savoy? Lo presentan hoy y mañana lo hacen en la playa de Estaño, en el Exactamente. Indio. Repetimos. O sea, que no se lo pierda el que pueda porque va a ser un concierto fantástico. También hoy tenemos en Lugones, en el Lennons, a Capitán Cavernícola Blues Band. Ahora mismo, a las 8:30 de la tarde, me imagino, bueno, que todavía llegaréis a tiempo si queréis ir porque un par de cervezas caen antes de empezar. Y en Avilés, Sweet Kiss Moma, que es una banda, creo que de rock sureño estadounidense. ¿Qué nos cuentas, Paula? ¿Sabes algo? No, ahí me acabas de cazar, eso no tenía yo los deberes. La Wikipedia hace mucho daño. ¿Y qué más tenemos por ahí? Pues para hoy, porque yo iba a hablar de cosas de mañana, pero para hoy, mira, en el Morrison Bar, en Marqués de Casavalés, que yo es un bar que sinceramente no lo conozco todavía. Creo que es más de gente joven, pero bueno, creo que están haciendo cosas guapas. Va a hacer concierto Pete, el guitarrista de los Stukas, que festeja los 20 años en la carretera con artistas invitados. Lo presenta con un cartel que pone 19 años y 363 días desde el primer concierto, presentación del primer disco y versiones con invitados de lujo, con versiones tipo AC/DC, Maiden, Gary Moore y más. You dress so fine, do the bumps of dime and you climb. And then you, yeah, people call, send me where I die, you're bound to fall. They thought that they were just a kidding you. ¿Y qué más tenemos por ahí, Paula? ¿Alguna cosa más para mañana? Que yo creo que mañana también hay algunos conciertos guays, ¿no? Me da rabia decirlo, pero es un local que siempre conocimos todos, que era el antiguo Cero, sí. Que ahora se llama Flashback 84. Yo tampoco conozco de nada. Pero el Cero sí. El Cero sí. Claro, ahora se llama Flashback 84, en la calle Pablo Iglesias, bueno, todo el mundo sabe dónde está. Y hoy hay Asturias Comedy Club. Monologuistas, ¿y eso? Sí. Ah, qué guay. Mola, algo diferente también, ¿no? Sí, señor. Con sorpresa, que es Tico, Astur y Fran Estrada esta hablando noche, de has sus... dicho. ¿Esta noche has dicho qué? Esta noche a las 11. Qué guay. Con Tico, Astur. Digo qué guay porque a mí es una cosa que, bueno, no solamente la música, los conciertos, porque el tema cultural está guay, los monólogos es una cosa en auge que mola. Y hay gente muy ingeniosa aquí en Gijón que... Es que Gijón se mueve mucho, ¿eh? Gijón se mueve, sí. Es una dirty old town, pero mejorando, ¿eh? Nobody taught you how to live out on the street, but now you're gonna have to get used to it. ¿Seguimos? Dale. Bueno, no había terminado lo de Flashback, que la sorpresa es que vienen Tico Astur y Fran Estrada hablando de sus vicisitudes y el estreno en exclusiva. Para los calambures, esa. Y el estreno en exclusiva acústica, El Churri, de Retarders, por 3 euros. Mañana sábado 2 de abril en la sala Sir Lawrence de Oviedo, Los Escarabajos, un tributo a los Beatles, esta gente que va a ir a tocar o que tocó ya en la sala The Cavern en Liverpool. Y toca aquí en Gijón, no sé si sabéis quién son, alguien que se llama Caso Omiso. El nombre mola. ¿Te suenan de algo? Me suenan, pero no los conozco. Cuando son las 9 menos 20 en Radio Crash, en el Fuera con Discreto, lo prometido es deuda. Hemos quedado en hacerle un pequeño homenaje a alguien que es una persona importante en el mundo del blues, del soul y del rock. Hay un artículo muy interesante sobre Tom Jones en El País Semanal, no de hace muchas semanas, que me he tomado la libertad de piratear, de trocear, de picotear, y os lo voy a servir en 3 raciones. Y les he puesto un título. El primero... se llama De Bragas y Gangsters. La decadencia para Tom Jones tuvo el olor de las bragas limpias. Esquivar ropa interior arrojada por sus fans se había convertido en parte de su show, pero en algún momento de mediados de los 80, en un escenario de Las Vegas, el Tigre de Gales se percató de que las bragas que recogía del suelo no se las acababan de quitar aquellas lindas mujeres poseídas por la testosterona que liberaba cada quiebro de su cintura. Las traían en los bolsos, bien limpias y bien dobladas. Era un hombre rico, vivía en una mansión, actuaba un día sí y el otro también, pero aquel olor a suavizante le hizo comprender a Sir Thomas John Woodward que se había convertido en una especie de broma. Todavía hoy, a sus 75 años, se le iluminan los ojos azules al recordar la primera vez que recogió unas bragas del suelo en una actuación. A mí pasaría lo mismo, ¿eh? Estoy seguro que me pasaría lo mismo. Fue en 1969. 69, andaba yo a gates de aquella. Y fue en el Copacabana de Nueva York. Una chica se levantó, se subió la falda, se quitó las bragas y ¡zas!, me las lanzó, explica el señor Jones. Fue muy sexy, nunca antes había pasado a ningún cantante en la historia del show business. Y además en el Copacabana, con todos esos gánsteres. Yo la recogí, me limpié con ella el sudor de la frente y le dije a la chica: hey, ten cuidado, no vayas a coger frío. Tuve un poco de miedo, no se lo voy a negar. Era la novia de un gánster y yo estaba cantando ahí mismo entre las mesas. Pero al gánster le pareció bien. Me dijo: a mi novia le gustas, tío. Pero me da igual porque a mí también me gustas. Eres un hombre de verdad. A los gánsteres no les importaba que a sus novias les gustara porque a ellos también les gustaba. Era lo mismo que pasaba en los pubs obreros de Gales. Mierda de bandas de pop, me decían. Vete pa' Londres y enséñales a esos capullos lo que es bueno. Aquello era igual, pero a mayor escala. Tom Jones siempre nadó a contracorriente. Llegó al Swinging London con los modales de un paleto de Gales, un traje pasado de moda y unos rizos imposibles. Lo único que tenía era una buena voz y la convicción de que debía ganarse la vida cantando. La música nunca fue un juego para el señor Jones. Sin estudios, sin oficio y con una tuberculosis que le impidió bajar a la mina como a su padre, a los 16 años dejó a su novia embarazada y desde entonces tuvo dos bocas más que alimentar. 60 años después, es quizás el único hombre vivo que ha visto a Elvis con los pantalones bajados, como recuerda en sus memorias. Ha sido condecorado por la reina de Inglaterra, igual que su abuelo, pero sin necesidad de haber pisado el campo de batalla. Sigue casado con la misma mujer y su hijo ahora es su manager. Love is like candy on a shelf. You want to taste and help yourself. The sweetest things are there for you. Help yourself, take a few. That's what I want you to do. We're always told repeatedly, the very best in life is free. And if you want to prove it's true, baby, I'm telling you, this is what you should do. Just help yourself to my lips, to my arms. Just say the word and they are yours. Just help yourself to the love in my heart. Your smile has opened up the door. The greatest wealth that exists in the world could never buy. Just help yourself to my lips, to my arms, and then let's really start to live. All right. Yeah. My heart has love enough for two. More than enough for me and you. I'm rich with love, a millionaire. I've so much, it's unfair. Why don't you take a share? Just help yourself to my come on, just say the word and there you are. Just help yourself to the love in my heart. Your smile has opened up the door. The greatest wealth that exists in the world could never buy what I can give. So help yourself to my lips, to my arms, and then let's really start to live. Just help yourself to my lips, to my arms, just say the segundo capítulo del tributo a Tom Jones, que he titulado De la tuberculosis a la apoteosis. La música siempre estuvo allí, recuerda. Mi madre era ama de casa y mientras limpiaba me llevaba a la manera típica galesa. Se ponen una manta enrollada al cuerpo para llevar al bebé y poder seguir haciendo sus labores. Entonces ponía un disco de Spike Jonze, Hawaiian War Chant. Y al parecer yo me movía en la manta como bailando. Mi madre decía, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que he parido? ¿Qué engendro de niño tengo? Luego, de niño, cuando estábamos en la cocina, me subía a la ventana y yo le decía a mi madre, preséntame. Ella me respondía que allí no había nadie más que yo, que aquí me iba a presentar. Y yo le decía que me daba igual, que me presentara de una vez. Damas y caballeros, Tommy Budvar, anunciaba ella. Y yo saltaba y empezaba mi show. Mi madre aseguraba que yo aprendía a cantar antes que a andar. A los 12 años cogió tuberculosis y tuvo que permanecer el pobre Tom Jones 2 años en cama. A esa edad ya estaba enamorado de Linda, la mujer con la que hoy sigue casado. Pero la juventud de Tom y Linda terminó abruptamente cuando ambos tenían 16 años, y ella se quedó embarazada. Se casaron al año siguiente y Tom Jones empezó a trabajar en una fábrica de papel. Entre turno y turno, se las arreglaba para tocar en los pubs de la zona. Nunca aprendió a leer música, pero desde niño quiso emular a los artistas que escuchaba en la radio. El haber formado una familia tan pronto no me frenó, me dio más determinación, asegura. A veces me pregunto qué habría pasado si hubiera sido un adolescente normal. Creo que no me habría tomado la vida tan en serio. Pero solo sabía ganar dinero cantando y no era bueno en nada más. Pronto se cruzó en su camino una de las personas que resultarían clave en su vida, el que fue su primer manager, Gordon Mills. Una nueva ola del pop se fraguaba a mediados de los 60, una estética andrógina y rebelde en la que tenía un difícil encaje, un torbellino de machote como Jones. Pero Mills vio un extraño potencial en aquel joven que tocaba con su banda en los pubs del sur de Gales. De su mano, Tom Jones se fue a Londres, dejando a su familia en Gales, para abrirse camino en un territorio hostil. Lo primero que noté al llegar fue que la gente no hablaba en los pubs. Explica. En Gales, sí. Sobre todo si venías con un puto acento diferente. Pero en Londres les daba igual. Al principio no fue nada fácil. Yo no conocía a nadie. Lo que se llevaba eran los Beatles y los Rolling Stones. Me decían, esa mierda de macho ya no funciona. Debes mejor parecer un niño. Yo tenía la misma edad que John Lennon, pero ya parecía un hombre. Ellos eran como niños, ya sabes, andaban con esas pijadas de She loves you, yeah, yeah, yeah. Un día Mills le dio a escuchar a Jones una canción aparentemente inofensiva, pero que iba a cambiar su vida para siempre. Esa canción se llamaba It's Not Unusual y la habían escrito para Sandy Shaw. Pero al oírla, comprendió que aquella melodía tenía que ser suya. Era algo nuevo, recuerda. Lo único parecido es lo que hacía Dusty Springfield y los discos de la Motown. Era emocionante, así que le dije a Gordon, si no me la quedo, me vuelvo a Gales y te jodes. La grabé en una maqueta y Sandy Shaw, cuando la escuchó, dijo que era mi canción. It's Not Unusual se lanzó en 1965 y enseguida llegó al número 1 en el Reino Unido y al 3 en Estados Unidos. It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone, It's not unusual to see me cry. I wanna die. It's not unusual to go out at any time. But when I see you out and about, it's such a crime. If you should ever wanna be loved by anyone, it's not unusual, it happens every day. No matter what you say, you'll find it happens all the time. Love will never do what you want to do. Why can't this crazy love be mine? It's not unusual to be mad with anyone. It's not unusual to be sad with anyone. But if I ever find that you've changed at any time, it's not unusual to find that I'm in love with you. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Tom Jones dio su primer concierto en Las Vegas. Mejor sin música. Tom Jones dio su primer concierto en Las Vegas en el año 1968. Ah, se me olvidaba con las prisas. Este es el tercer y último capítulo que he titulado Living Las Vegas. En el 68. Tocar allí era increíble, recuerda. No me extraña, porque estaba Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis Jr., Diana Ross, Aretha Franklin, todos los grandes nombres de aquella época. Allí en Las Vegas, Tom Jones hizo amistad con Elvis Presley, que de aquella vio en Jones una especie de salvavidas al que agarrarse, mientras la Beatlemanía eclipsaba su estrellato. Elvis me dijo que yo le había dado esperanza, asegura. La invasión británica era muy fuerte entonces, pero yo era un solista como él. Los Beatles y los Stones no le parecían sexys, pero yo sí. Y verme triunfar allí le hizo creer que aún él tenía futuro. A mediados de los años 70, Tom Jones se instaló en California y Las Vegas, en Nevada, se convirtió en su hábitat natural. La pasta corría a raudales. El Tigre de Gales era una estrella americana, pero al mismo ritmo al que engrosaba el saldo de su cuenta corriente, iba decayendo su prestigio profesional. Jones vivía de las rentas. En los 70 y en los 80 las cosas no funcionaban y las canciones no salían, reconoce. Como estaba en Las Vegas, los productores no me veían como alguien que vendiera discos, y eso quedaba 130 conciertos al año. Pero algo no iba bien. Estaba cavando mi tumba. Comprendí que tenía que poner fin a todo aquello. En el año 1986 muere Gordon Mills, y Mark Boothman, a la sazón hijo de Tom Jones, se convierte en su manager y le inyecta una inesperada dosis de vida extra. Él trataba de hacérmelo ver cuando Gordon aún estaba vivo, explica Jones. Me decía que no tenía por qué cantar en esos sitios, donde no podía moverme por el escenario porque había hasta candelabros de las bodas. Yo le respondía que estábamos ganando mucha pasta, que la gente venía a verme, que teníamos una casa grande en Los Ángeles. Y él me contestaba que sí, pero que ya no era relevante. Te pagan un mogollón, me decía, pero tu talento creativo se está perdiendo. Me entristeció que Gordon muriese. Era mi amigo, pero ya había hecho todo lo que podía hacer por mí. En pocos años, el hijo reinventó al padre. Construyó el mito que hoy es Tom Jones. La escenificación de ese cambio llegó en 1992, cuando volvió a su país para actuar en el Glastonbury, en el Gran Festival de Rock. Estaba anunciado como invitado sorpresa y desde luego que lo fue. No ayudó a calmar a Jones el hecho de que Van Morrison, que le había precedido en el escenario, le dijera que el público necesitaba una buena patada en el culo. Pero el Tigre de Gales les propinó una en toda regla. La audiencia enloqueció y le proporcionó lo que tanto tiempo había estado buscando: respeto. Y de las cenizas de Las Vegas empezó a emerger una leyenda. Si algo ha aprendido el Tigre de Gales es que para triunfar no hace falta seguir el camino marcado. cuando llegué a Londres me decían, no sé, ese look, ese pelo, creo que ya no se llevan. Me la suda el pelo, le respondía yo. ¿Qué hay de mi voz? Y hoy sigue siendo igual. Si triunfa Justin Bieber, quieren más putos Justin Biebers. Pero tiene que haber gente diferente que ofrezca su propia historia. Por eso les digo a los cantantes nuevos que sean ellos mismos, que escuchen a los demás, pero que no copien, que sean fieles a sí mismos. Es lo que Tom Jones ha hecho siempre y de vez en cuando hace falta en el mundo del rock gente con personalidad. Now let me ask you something. Have you ever felt that you weren't responsible for the things that you do? When the girl that you were with is just too much. She is so out of sight, baby, that all you can say is, well, all right. I'm not responsible, not responsible for anything I do when I'm with you. I'm not responsible. It's impossible to be so very near and not feel part of you. You've got such a hold on me. You make it seem so easy, but it's true. Oh yeah, I get such a happy feeling knowing that you feel the same way too. Responsible, not responsible when you can make a man do what you want him to. I'm not responsible. It's impossible to be so very near and not know what to do. You got such a hold on me. You make it seem so easy, but it's true. Oh yeah, I get such a happy feeling knowing that you feel the same way too. I get such a happy feeling knowing that you feel the same way too. Believe me, baby. Cansado de leer tanto de Tom Jones, ¿eh? Ese no, grande, es, espero que no hayáis cansado de escucharlo vosotros. ¿También es Tom Jones, Paula? ¿Con quién? Nombre. No me digas que pases palabra ahora. No puedo pasar palabra porque ese tema lo traje yo. Pero hace falta... Ay, es que lo estoy escuchando y no puedo. Pues escuchamos. Pues escuchamos, no pasa nada. Paula, seguimos en el Furaco Indiscreto. Son ya 2 horas de programa prácticamente. Ya. Y se nos hizo corto. La semana pasada estuvimos aquí 4 horas y media y. Así, nada, porque sí. Del es tirón. Que... Esto se nos está haciendo chupado cada vez, ¿eh? ¿Recuerdas cuando hacíamos una hora? Recuerdo, recuerdo. Y decíamos, uff. Y recuerdo cuando de esa hora tú hablabas 5 minutinos. También. Sí, y cuando no hablaba y estaba ahí en el sillón de atrás y decía yo, no, no, no. De apoyo logístico. ¿Qué hará Edu sin nosotros, tía? Echarnos de menos. Estará metido en algo malo. Seguro que nos está echando de menos igual que nosotros. Para dejaros aquí un viernes de fuera con disquete, tiene que ser por algo gordo. ¿Tendrá muzuca o algo? Ah, ojalá, ojalá. Ojalá, ojalá. Pues ha sido un fuera con indiscreto, pues muy indiscreto. Muy indiscreto, aunque hemos tenido una cosa durante un buen rato que no es para tomarse la broma, la presencia del fotógrafo Pedro Timón y las cosas que nos ha contado. Pues sí. Hemos tenido también aquí la compañía de Tom Jones, hemos hablado de las cosas del fin de semana y hemos estado aquí pues encantados de la vida, muy encantados de la vida. A mí me ha quedado algo en el tintero. Seguramente, porque el viernes pasado, pese a que estuvimos aquí un mogollón de tiempo, eran las cosas tan rápidas y tan intensas, ¿verdad? Sí. Se nos pasaron las horas volando, la verdad. Yo es que a mí gente no me ha escuchado el podcast y que ha dicho, bueno, pues aunque lo escuché en dos veces. Yo también. O en tres incluso, ha sido muy bonito. ¿Qué nos tenías que decir algo seguramente sobre esto, verdad? Sí, pues precisamente hablando del viernes pasado. Que además tenemos una canción pendiente que te voy a preparar ahí quería llegar. Te la dejo a huevo. Claro. La segunda llamada que tuvimos. Sí, me parece que fue Jimmy. Sí, la primera fue Jimmy Barnatán, exactamente. La segunda fue Steve. A ver, su nombre completo es Steve William Jordan Hill. Pero bueno. Hill. No, pero bueno, cariñosamente lo llamamos el Jordo. El Jordo. El que Jordo. Mira, voy a contar una anécdota simpática. La primera vez que fui con Raúl, que él tocaba en El Paso, que fue este agosto pasado, en el 2015, yo le dije a Raúl, íbamos en el coche, y dije, el batería es de Arkansas, y lo llamamos el Jordo. Él no me entendió bien. Esto es que es muy simpático. Y cuando se presentan, le dice Raúl, no sé qué tal, el Gordo. Pero ya no me quedé. Y cuando marchamos dije yo, ¿que le dijiste el Gordo? Coño, ¿no me dijiste el Gordo? Digo, no, el Jordo. ¿Qué pasa? Una G y una J. No, el Jordo eso, en cuestión no se dio cuenta. En el mundo calé no importa. ¿Qué va? Si fue muy simpático porque, vamos, entendieron perfectamente. Bueno, pues el tema, lo que iba, que como decía el otro ayer, Falo, en el Facebook, nunca se había recibido una llamada desde tan lejos en Radio Crash, desde Arkansas. Y Steve, el Jordo, me mandó un tema que le dije, ¿puedo publicarlo? Y me dice, por supuesto, que se llama It's a Secret, y es de su banda, que se llama, no os lo perdáis, El Jordán y su moco de pavo All Stars. ¿Cómo? Repeat, please. El Jordán y sus moco de pavo All Stars. Así se llama una banda de Arkansas. Sí. Y el álbum se llama Mi Tierra y Mis Raíces. No, su banda de aquí. Ah, de aquí. Lo que pasa es que, bueno, él actualmente ahora está en Arkansas, pero se vuelve en breve. Porque te da un puntazo encima un hombre en castellano tan guay. No, él es un cachondo tremendo. Que bueno, la próxima vez que venga ya a Asturias, ya se lo dije a Falo, lo vamos a tener aquí en la radio. Y él, no os lo perdáis, lo que me contestó fue el de Abuten y sin gluten. Pues aquí está su tema. Ole. I tried to hush it up. don't talk about it much, but it's a secret that everyone knows. It's a secret that everyone knows. The stories just blossom and grow. But each and every night I see you on the floor, I can't take it anymore. I tried my very best to show I could care less, but it's a secret that y 10 de la noche, el Furaco Indiscreto se te sigue acompañando en el 105.0 con una canción, desde el Gordon, no, el Jordon, el Jordon, el Jordon de Arkansas, muy buena canción, rock guapo, guapo. Y bueno, pues llega un momento en que vamos a ponernos un tema que nos gusta mucho y que nos recuerda a muchas personas que tienen mucha mucha historia aquí en la en el Furaco Indiscreto. Y lo queremos dedicar a parte a todos los furaquinos, por supuesto, dedicárselo a Raúl, que yo sé que le encantaba ese tema y que sí. Muchas risas nos hemos echado con él, muchas, muchas, muchas. A Edu, que también le mola mucho y que no está, y sigue tú, Paula, sigue, que me pongo un poco sentimental, no, y se no me bailan aquí las teclas. No puedo decir que a mi hermano le gustara porque no es cierto. No, no creo que sea el estilo de Rafa, pero es un pero tema sí molón, es, es un tema que mola mucho. Sí, a Raúl me lo ponía muchas Raúl veces mientras cocinaba. Raúl era súper fan de ese tema y además nos hacíamos muchas risas con él. Y el personaje que lo canta es un tío a tener en cuenta, el gran Tonino Carotone, que sí. Pues es un mundo difícil, Un mundo difícil, No puedo comer. È un mondo difficile. È vita intensa. Felicità a momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma, sonata di vento. È nostra piccola vita, è nostro grande cuore. Perché voglio credere, lo è nell'amor, no me entiende, no me comprende tal como yo soy. ¿Por qué voy a creer en el amor si me traiciona y me abandona cuando mejor estoy? Lo sabemos muy bien entre tú y yo, y aunque parezca no tienes la culpa es del amor. Es un mundo difícil, es vida intensa, felicità momenti e futuro incerto. No puedo convencer a mi corazón si yo no dudo y estoy seguro que él tiene razón. No voy a asesinar esa sensación. Si yo la quiero, yo la deseo, aunque me dé dolor. Yo no quiero sufrir, pero aquí estoy. Y estoy sufriendo, no me arrepiento, me cago en el amor. Es un mundo difícil, es vida intensa, felicità a momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma, sonata di vento. Nostra piccola vita e nostro grande cuore. Perché voy a creer en el amor, si no me entiende, no me comprende tal como soy yo? ¿Por qué voy a creer yo en el amor si me traiciona y me abandona cuando mejor estoy? Lo sabemos muy bien entre tú y yo, y aunque parezca no tienes la culpa es del amor. Yo no quiero sufrir, pero aquí estoy, y estoy sufriendo, no me arrepiento, me cago en el amor. El amor. Vita mía. Vaya, eso de me cago en el amor. La verdad es que el tema es bueno, pero. El tema tiene miga, ¿eh? Ya. Yeah. Es un mundo difícil, vita intensa. Es bien, pues son ya horitas de irnos recogiendo, ¿eh? Sí, creo que nos suceden, ¿no? Somos gente formal y antes de cenar vamos para casa, ¿eh? Bueno. Cuando pinta. Ayacaún, como dice mi pueblo. Ayacaún, ayacaún, sí, sí. Pues como también decía muchas veces Raúl, y copiado de una frase de Lichis, la falta de amor es la que llena los bares. Siempre lo decías, cierto. ¿Verdad? Y una de las formas que tenía Raúl de despedir el programa era nos vemos en los bares. Lo diremos eso dentro de 5 minutillos, que aún no nos vamos a despedir, ¿eh? Porque nos gusta chupar micro aquí a, pues sí, a Paula y a mí. Y volvemos a decir que echamos mucho de menos a Edu, nos hemos sentido muy huérfanos. Pero, mira, hicimos un programa sin ti, chaval. Oye, lo hemos conseguido, ¿eh? Ahí tienes el podcast para comprobarlo, ¿eh? Va a decir, muy bien, chavales. Además, yo intenté que no se notase mucho, que faltaba Edu y metí 3 o 4 gambadas, ¿eh? Pero bueno, siempre tenemos esa excusa. Nos hemos pasado bien, hemos estado aquí haciendo 2 horas de radio y hemos hecho un fuera King más, y eso es lo importante. Y encantados de tenerte aquí en el 105.0. vamos a ir dejando paso ya a lo que va después, que es el gran Stefan y la Bárbara. Paula, que tenemos otro tema pendiente ahí antes de acabar, porque tienes que presentar ese tema y después dejarme a mí despedirme con Flying to the Moon. Vale. El otro día estuviste a capricho, aquí no te quejes. Hoy dejaba a mí darme el capricho de despedir con un tema que me mola mucho. No, no, a capricho me estás dejando a mí caprichos, porque Betty, si nos estás escuchando, claro, es que el viernes pasado se nos han quedado unos cuantos temas en el... Normal, solo tuvimos 4 horas y media, normal. Es que había tantos, tantos, tantos, pero hay uno que escuchamos millones de veces y, a ver, siento ser pesada con el paso, porque no solamente el paso, sino... Es que el viernes pasado hicimos tantas subidas a la cabina del paso que teníamos unos agujetes ya del cupón. De subir y bajar escaleras, no, ¿verdad? Más. Pues cierto. Y tiramos para el patio a escuchar buena música también y nos quedó alguna cosa pendiente como esta. No, o sea, espera, pero quería dedicárselo, bueno, aparte de Betty y a Rafa, por supuestísimo... A mi hermano Javi, que es el que siempre lo pinchaba y lo sentíamos de caernos la lagrimona muchas veces, vamos a confesarlo. Y el moquín. Sí, y el moquín, exactamente. Pues presenta ese temazo, Paula. Bueno, pues ese tema es All Men, de Bob Dylan, de Neil Young. Lapsus. No pasa nada, vuelve a presentarlo. Old man, look at my life, I'm a lot like you were. Old man, look at my life, I'm a lot like you were. Old man, look at my life, 24 and there's so much more. Live alone in a paradise that makes me think of two. Love lost such a cost. Give me things that don't get lost, like a coin that won't get tossed, rolling home to you. My life, I'm a lot like you. I need someone to love me the whole day through. I want to look in my eyes and you can tell that's true. Lullabies, look in your eyes, run around the same old town. Doesn't mean that much to me, to mean that much to you. I've been first and last, look at how the time goes past. But I'm all alone at last, rolling home. My life, I'm a lot like you. I need someone to love me the whole day through. I want to look in my eyes and you can tell that's true. Oh man, look at my life, I'm a lot like you were. Oh man, look at my life, I'm a lot like you were. Thank you. All Man, de Bob Dylan, Pues casi vamos cerrando el Fuera con Disquetu de hoy. Ha sido un placer estar aquí este par de horitas. Que con la gorra, ¿eh? Después del otro día, 4 horas y pico, Paula, volvemos a decir, estoy ya chupado. Esto fue chupado. Cualquier día lo hacemos ya desde casa, desde Skype o algo así. Nos vamos creciendo. Pues cada viernes en el Fuera con Disquetu de Radio Crash, en el 105, esta vez con el equipo un poco en cuadro, pero que ni se ha notado, ¿eh? Hombre, si está Edu aquí nos diría... No, esto es para picarlo, para que luego diga, tío, si dijiste que no se ha notado, ¿qué coño? Es para ver que, para que se pique el chaval. Pues sí. Por supuesto que lo echamos de menos, un besín, Edu. Claro que sí. Y vamos a ir acabando. El próximo viernes vamos a dar un anticipo de... Eso te iba a decir, ¿eh? Del viernes, día 8. Pues aparte de lo de siempre, de nuestras cocinas, de lo que pasa en Gijón y de buena música y de algunas risas, el viernes va a estar aquí una gente de Avilés, unos amiguetes que están dedicándose a una cosa que mola mucho, que es autoeditar a bandas de la zona. Te están creando un sello discográfico, pues empezando, y aquí apoyamos a toda esta gente que se le ocurra, por supuesto, desde el Furacu Indiscreto y desde Radio Crash. Aquí tienen los micrófonos abiertos, además son buena gente y con buena charla, ya verás. Bien, bien, seguro que va a ser un programa guapo. Así que nada, besitos en los muslitos para toda la gente. Y Paula, de lo que quieras para acabar, que vamos a ir cerrando con el gran Frankie. Ah, oh, Frankie, mi Frankie. Es que Frankie y yo tenemos una relación de hace años, ¿eh? Bueno, podemos compartirla, ¿no? Yo aparento menos años que él, pero somos de esa quinta más o menos, ¿no? Y pues aunque no cuadra mucho con mis gustos musicales, pues siempre le hice un huequín a Frank Sinatra. Me encanta. Y pocas canciones de él me parecen flojas. Y esta es top. Es top. Esta es top, sí. Es una pasada. Aparte de que, bueno, a mi padre personalmente le encantaba también Frankie. Y no me puedo olvidar ningún programa sin darle un saludo a mi cariñísima cuñi Adela, que sabe que la quiero mucho y que cada programa se lo voy a dedicar. Un beso, Adela. Besos para todos. Nos vemos el viernes a las 7 o'clock en el Fuera con Indiscreto. Y por aquí va llegando Frankie, que sube poco a poco del bar, se va acercando al escenario. Hasta el viernes, besitos. Francis, let's fly. Fly me to the moon and let me sing among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. What's that? In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I'm in love with you. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and do adore. In other words, please be true. In other words, in other words, I love you.